Cuando terminen los Juegos de Verano del 92, Barcelona y el mundo entero vivirán la experiencia de los Paralímpicos. ¿Qué son los Paralímpicos? Es un tema que vamos a abordar en entremeses. Lo que podemos decirles ya como punto de partida y como referencia es que se situarán en Barcelona estos Paralímpicos del 3 al 14 de septiembre del 92. Habrán terminado los Juegos de Verano y comenzarán estos Juegos de los Paralímpicos. Está con nosotros Joan Coy, director de la División de Paralímpicos del COP92, es decir, el Comité Organizador Olimpiada Barcelona 92. Señor Coy, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Nos gustaría, antes de nada, saber lo que son los Paralímpicos y cómo surge este nombre, inclusive, ¿no? Porque parecería más lógico decir Paralímpicos, ¿no? Bueno, Paralímpicos viene de un nombre inglés, de una contracción inglesa, y que fueron los, no digo los inventores, pero sí los pioneros en lo que es el deporte minusválidos y de alta competición también. Y bueno, viene de ahí, de la contracción de... Sí, la contracción puede estar mal hecha, pero vamos, es el nombre que tenemos y conocido internacionalmente. Hablamos del nombre, pero sería interesante conocer la historia. ¿Cuándo y cómo nace el movimiento de los Paralímpicos? El movimiento de los Paralímpicos se remonta... El origen del movimiento de los Paralímpicos se remonta como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, de los lesionados que hubieron por heridas de guerra. Se inició en Stoke Mandeville, una localidad cerca de Londres, a través del doctor Goodman, unos programas de rehabilitación a través del deporte para los heridos de guerra. Este fue, digamos, el embrión de lo que luego serían los Juegos Paralímpicos, ya que tenía un sentido mucho más de rehabilitación y terapéutico que de alta competición. Con el curso de los años, el deporte se fue desarrollando de manera que se empezó a establecer un primer embrión de lo que sería la alta competición en el deporte para personas con alguna disminución. Y los Paralímpicos propiamente entonces comienzan en el año 1960, coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Roma. Tendríamos que explicar a nuestros oyentes las minusvalías que comportan a un atleta paralímpico, ¿no? Sí, ¿qué no, tipo de minusvalías? Nosotros tendremos en Barcelona cuatro federaciones internacionales que representan a cuatro tipos de minusvalías diferentes. Una es IPSA, que es la que representa a los ciegos y deficientes visuales. Otra es ISOT, que representa a los amputados y otros que llamamos, es decir, los polio, por ejemplo, entran aquí también. Otra es la International Stoke Mandeville Games Federation, que es la que representa a los parapléjicos, o sea, lo que comúnmente se conoce como sillas de ruedas. Y finalmente CPIRRA, que representa a los paralíticos cerebrales, que son las personas que tienen la parte motora afectada, no la inteligencia. Señor Coy, ¿en el mundo qué trayectoria tiene ya estos paralímpicos y qué juegos son los más importantes hasta este momento? Bueno, esperamos que los más importantes sean los nuestros. Por supuesto. Esperamos, y con ese convencimiento trabajamos. En realidad es un deporte joven, esta es la novena ocasión que se producirán, y como digo, nace desde el año 60, prácticamente ha ido teniendo un comportamiento increscendo en todos los sentidos, cada vez han venido más países y más participantes, y en Barcelona 92 batiremos nuevos récords de participación, tanto de países como de atletas y de acompañantes oficiales. Los números muy por encima son 83 países aproximadamente, cerca de 90 países vamos a tener en Barcelona 92 y 4.000 atletas y acompañantes oficiales. Es una cifra desde luego espectacular, ¿no? Sí, es espectacular porque es muy grande, son unos juegos de una gran magnitud, han ido, como he dicho antes, creciendo en el tiempo y ahora se han convertido en un gran acontecimiento de carácter universal. De manera que para nosotros significa un reto importante organizarlos bien, organizarlos muy bien. Deben tener un presupuesto también altísimo. El presupuesto es elevado, es un presupuesto de 9.500 millones que está financiado por parte del COP92 y de la Fundación 11, que pasó a colaborar con el COP a través de un convenio que se firmó en noviembre del año pasado y pasó a ser institución asociada a la organización a raíz de la firma de este convenio. Se estableció el Consejo de Dirección de Paralympics, que está representado por partes iguales, por miembros de la Fundación 11 y el COP92, una comisión delegada, y a su vez la división a la que yo represento está adscrita dentro de la organización de la estructura del COP92 a la Dirección General de Recursos. Deben ser muy pocos los deportes excluidos, ¿no? Porque prácticamente los paralímpicos están en todo, ¿no? Bueno, sí, realmente es impresionante porque una persona con alguna minusvalía puede hacer prácticamente todo. Todos los deportes. Nosotros tenemos en el programa oficial constan 15 deportes. No me acordaré seguramente de todos ellos, pero atletismo, natación, tenis mesa, baloncesto, voleibol, tiro con arco, tiro olímpico, halterofilia en sus dos modalidades, golbal, boccia, natación creo que ya lo he dicho, golbal, boccia, no recuerdo ya más, pero no, vamos, no, no hasta se, 15 deportes. No se preocupe, pero son hasta 15 especialidades olímpicas, ¿no? Efectivamente, muchos de ellos tienen su correspondiente olímpico, con los reglamentos son muy parecidos, exceptuando pequeñas variaciones. Quizás habría que establecer que la bocha y el golbal son dos deportes específicos de minusválidos. ¿Podría explicarnos en qué consisten? Porque son palabras nuevas para nosotros. Sí, la bocha es un deporte que lo practican los paralíticos cerebrales, es como una especie de petanca a lo bestia, a lo grande, y consiste en acercar a una bola pequeña otra serie de pelotas de cuero más grandes. El golbal es una especie de balonmano, digamos que son porterías bastante más largas que el balonmano, y está formada por dos equipos de tres personas que son ciegos, que compiten, bueno, de manera, el reglamento es muy sencillo, se trata de parar la pelota antes de que llegue a la portería, y la pelota, como son ciegos, obviamente la siguen a través del sonido. Por tanto, es un deporte que este requiere un gran silencio. Nos decía usted al principio de esta conversación que prácticamente se inició después de la Gran Guerra precisamente para rehabilitar a estas personas con minusvalías, ¿no? Imaginamos entonces, imagino, que habrá grandes beneficios para estos atletas que pueden mejorar tanto física como psíquicamente, ¿no? Bueno, el deporte en sí mismo es una vía magnífica de realización personal en todos los sentidos. Por tanto, las personas que tienen alguna minusvalía, como personas que son, pues están, se encuentran en la misma situación. Pero quizás las personas que tienen alguna minusvalía se ven doblemente beneficiadas, en el sentido de saber que es muy importante para ellos que pueden establecer grandes marcas, grandes récords, y que pueden pelear por una medalla y ofrecer un espectáculo singular importantísimo como el que ofrecen. Eso, efectivamente, estoy convencido que le redunda en un beneficio personal, en un beneficio psicológico importante. ¿Cómo se seleccionan a los atletas paralímpicos? Bueno, nosotros como comité organizador en este tema no tenemos nada que ver. Las federaciones son las que tienen que seleccionar. ¿Tienen sus propias federaciones? Tienen sus propias federaciones. Hay una Federación Española de Minusválidos Físicos. Hay una ASPACE, que es la que tutela los paralíticos cerebrales. Y la ONCE, que es la que tutela a los ciegos, y en la Federación Española entran, digamos, los parapléjicos, los amputados, los polios, etcétera. ¿Las instalaciones tendrán que cambiarse para estos paralímpicos en alguna medida? Estoy pensando en barreras arquitectónicas, por ejemplo, ¿no? Bueno, este es un tema muy sensible que le damos una gran importancia a nosotros. Hemos trabajado conjuntamente desde la división de Paralympics. Hay un departamento que es de barreras arquitectónicas, que se ha dedicado conjuntamente con las divisiones de infraestructuras del COP92 y de construcción en contactar en revisar todas aquellas instalaciones, de manera que se garantice la accesibilidad y la movilidad interna. A su vez, se ha trabajado con los promotores inmobiliarios, con los arquitectos de estas instalaciones, y podemos asegurar que contendrán mejoras muy importantes de carácter permanente que servirán para que en un futuro puedan ser utilizadas indistintamente por deportistas válidos y minusválidos. Esto es importante resaltarlo, señor Coy, ¿no? Es muy importante, es una parte más pero fundamental de lo que significa la integración de las personas con alguna minusvalía en la sociedad. Efectivamente, el tema de las barreras físicas que existen en los edificios y en las instalaciones es un tema hubiera sido muy negativo si hubiera existido, y de esta manera hemos conseguido entre todos unas grandes instalaciones que estarán preparadas para siempre. Tenemos un atleta paralímpico, por cierto, en entremeses. Yo no sé si usted conoce a Javier Torres. ¿Lo conoce? Claro que lo conozco. Es una locomotora nadando. Es una locomotora nadando que tiene además una cuádruple amputación. Javier Torres, desde Palma de Mallorca, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Javier, en el último campeonato de España, en el mes de agosto, de Europa, mejor dicho, no de España, porque en los de España has conseguido ya todas las medallas, nada más y nada menos que conseguiste un oro en 50 metros mariposa, una medalla de plata y dos de bronce, ¿no? Sí, fue muy bien, la verdad es que no me esperaba estos resultados. Javier, cuéntanos un poco lo que significa para ti que exista deporte para personas con tus minusvalías. Bueno, el deporte, pues mira, yo te diré que para nosotros es una manera de integrarnos en la sociedad, ¿no? Que nos ayuda mucho. Además, luego que físicamente te encuentras muy bien, y como decías antes, psicológicamente también ayuda mucho, ¿no? Mm. Y bueno, la verdad es que estos Juegos Paralímpicos podrán enseñar a la gente que los vea, que los minusválidos también podemos hacer deporte y de alta competición. ¿Cuál ha sido, en este caso, tu experiencia personal? ¿Podrías contarnos cómo llegas tú a estos juegos, a todos los juegos que has participado? Porque has participado en campeonatos de España, en campeonatos en reuniones internacionales importantes, en Argentina, por ejemplo. Bueno, has participado en todo el mundo prácticamente, ¿no? Cuéntanos tu experiencia, cómo llegas y un poco tu historia personal. Bueno, pues yo siempre me ha gustado mucho el deporte, pero no encontraba el deporte que practicar, ¿no? Entonces yo tenía unos 8 o 9 años y me apunté a unos cursillos de natación para pasar el rato, ¿no? Sí. Mi actual entrenadora pues me vio un día nadar por casualidad casi y bueno, y vio que más o menos me defendía bien y estuve entrenando con este equipo, con mi actual club, 2 años sin competir y bueno, luego... Y fue un campeonato de España y fue bastante bien. Entonces, a medida de que han pasado los años, los resultados han ido mejorando, ¿no? Y bueno, y de momento, yo es que soy muy joven todavía, ¿no? Tengo 17 años y claro, mi historia es corta. Y bueno, y esperemos que el año que viene, si se puede sacar alguna medallita, pues mejor que mejor. Sí, Javier, ¿podrías explicar también a los oyentes de Entre Meses un poco lo que es tu minusvalía? Porque hemos dicho que tienes una cuádruple amputación. ¿Cómo es posible que consigas grandes marcas en natación? Explícanos esto, por favor, porque creo que es un ejemplo importante. Bueno, la verdad es que yo siempre he tenido esta cuádruple amputación, entonces nunca he notado en falta nada, porque claro, no lo he tenido, no puedo echarlo en falta, ¿no? Entonces me he acostumbrado a por ejemplo, a la hora de nadar, pues nadar con los medios que tengo. En vez de meter la mano, pues pongo el codo como si fuese la mano. Entonces, no sé, es que no, es difícil explicarlo, ¿no? Imagino que es difícil, pero aquí está el señor Coy que puede ayudarnos a explicar un poco, no solamente el caso de Javier Torres, sino de tantos y tantos atletas paralímpicos, ¿no? Sí, son casos realmente ejemplares, porque uno desde la perspectiva de no conocedor, por lo menos hasta hace poco tiempo, del aspecto de la competición de personas minusválidas, no te das cuenta de lo que es hasta que lo ves. Realmente, en el caso de Javier es un caso muy claro, pero hay otros muchos como él, que con sus medios, como él dice, consiguen marcas y récords excepcionales y hay que verlo para creerlo. Es una cosa que es difícil de explicar. Javier, ¿a qué aspiras en el mundo del deporte, en el mundo de los paralímpicos a llegar? Bueno, de momento mi meta es sacar una medalla en Barcelona, ¿no? Yo, mi prueba favorita es la 50 mariposa y bueno, si me consigo meter en alguna final y hacer alguna medalla el año que viene, eso me llenaría de satisfacción. ¿De qué países son los rivales más importantes que tienes? Bueno, yo mis rivales más importantes son dos italianos que se llaman Roberto Valori y Luca Pancalli y un danés que se llama John Peterson. Estos son tus rivales más importantes. Pero aspiras a la medalla de oro, ¿no? En 50 metros mariposa, ¿no? Sí, estos son mis rivales más importantes, ¿no? Este año ya me he visto las caras con ellos, pero ya veremos el año que viene a ver qué pasa. Te deseamos de verdad todo lo mejor para ti y para todos los atletas paralímpicos, Javier Torres. Sí. Muchísimas gracias. Señor Coy, se verán estos Juegos Paralímpicos, ¿no? Se verán por todo el mundo, además, ¿no? Se cubrirán vía televisión, vía radio, por todos los medios de comunicación, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí. Además, ya digo, en España es la cultura que hay del deporte paralímpico es relativamente escasa, pero hay otros países que llevan muchos años trabajando el deporte de alta competición de minusválidos y, por lo tanto, hay una expectación a nivel internacional muy grande por los Juegos de Barcelona, como se refleja el que ya hayamos tenido 30 cadenas de televisión extranjeras que se han interesado por cubrir los Juegos de Barcelona de septiembre del año que viene, y no esperamos menos de 800 periodistas de todo el mundo que seguirán día a día estas competiciones. Terminarán los Juegos de Verano, la Olimpiada de Barcelona, los Juegos Olímpicos de Barcelona, para ser más exactos, y comenzará los Paralímpicos del 3 al 14 de septiembre del 92. Hemos querido avanzarles hoy en Entre Meses un poco la historia y todo lo que significa de recuperación, tanto física como psíquica, de tantos atletas. Es la ilusión de muchas personas, de muchos hombres jóvenes y mujeres que verán satisfecha esta ilusión, ¿no? Efectivamente. Además, yo pediría desde aquí a todo el público, a todos los ciudadanos que fueran a verlos, que fueran a las instalaciones, que participaran activamente de este gran acontecimiento, porque además es único y va a ser muy difícil poderlo repetir en España en algún otro momento. y que se darán cuenta, viendo las competiciones, seguramente se les caerán muchos tabús, verán un gran espectáculo deportivo. Yo recuerdo este verano, de manera emocionada además, lo que fue el Meeting Internacional de Atletismo en el Estadio Olímpico el 5 y 6 de agosto, como 10.000 personas el primer día y 12.000 personas el segundo aplaudían a rabiar y participaban viviendo la competición como si ellos fueran los protagonistas. Me gustaría que esto que tuvimos oportunidad de ver en agosto en estas dos competiciones se repitiera ampliado durante los Juegos Paralímpicos y que fuera una gran plataforma para dar a conocer a la sociedad el mérito y el esfuerzo que tienen estas personas. Naturalmente que seguiremos hablando del tema, pero hoy aquí ha quedado esta pincelada y este testimonio, tanto del director de la División de Paralímpicos del COF 92, Comité Organizador de la Olimpiada de Barcelona 92, don Joan Coy, como de este joven paralímpico de 17 años de Palma de Mallorca, que ha estado con nosotros también, Javier Ramis, todo un recordman de natación, todo un, con un medallero amplio también. Por cierto, Marc Espí está muy interesado en los paralímpicos, ¿no? Sí, bueno, Marc Espí vino a apoyarnos hace un mes y medio aproximadamente. Marc Espí, que lo ha sido todo en la natación, nos hizo mucha ilusión que estuviera con nosotros, hizo un par de clinics con nadadores minusválidos que tuvieron una gran repercusión.